Bueno, 3 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada martes junto con los viernes. Hoy se nos cuela por ella Txutxi Ariz Navarreta, de Independentista, que a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Bai, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Vale, pues hoy voy a hablar de viajes y de trenes políticos. Porque durante esta última década hemos vivido los dos primeros viajes a la independencia en la Europa del siglo XXI. Dos expediciones rápidas y directas hacia la constitución de dos nuevos estados en Europa. Ninguna de las dos ha logrado su objetivo, ni la escocesa ni la catalana. Pero han explorado el camino, han acumulado experiencia, han recorrido muchas estaciones y los trenes han parado cerca de la meta, a la espera de reiniciar el viaje, que ya no será a partir de cero. La vertiginosa velocidad y fuerza social que adquirió el tren del procés catalán hizo inevitable el choque con el tren antidemocrático y autoritario del Estado español, controlado por los poderes fácticos del régimen del 78, anclados en el franquismo que venían en sentido contrario. Ahora toca reparar las averías del choque, que son muy grandes, por cierto. Es difícil saber cuánto tiempo permanecerá el tren en vía muerta, pero no hay duda de que continuará el camino. En Escocia, en su momento, ante el rápido crecimiento del independentismo, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, actuó de manera rápida e inteligente. Conocedor de la maquinaria de hacer independentistas en la que se convirtió años atrás la política autoritaria y ultraliberal de Margaret Thatcher, pensó que una negación sistemática del derecho a decidir al pueblo escocés seguiría teniendo el mismo efecto. Por eso, en 2012, se muestra dispuesto a aceptar un referéndum en Escocia con la condición de que se celebrara en un plazo inferior a 18 meses, antes de que fuera tarde para el unionismo británico. Este mismo año firma el acuerdo por el que el gobierno del Reino Unido concede al de Escocia la competencia para organizar el referéndum de independencia, que acabó celebrándose el 18 de septiembre de 2014. El independentismo escocés perdió el referéndum por escaso margen, en medio de una virulenta campaña en su contra de parte de todos los espacios y estamentos fácticos del Reino Unido y de Europa. La independencia iba a traer la incertidumbre económica, el fin de la protección del mercado británico, la fuga de las grandes empresas y bancos y, sobre todo, la expulsión de la Unión Europea. Perdieron el referéndum, pero tocaron la independencia con la punta de los dedos y quedaron convencidos de que la lograrían en la próxima ocasión, que en base al acuerdo con el gobierno de Londres debería esperar una generación, sí, toda una generación. Pero ahora el Brexit lo ha puesto todo patas arriba. Ha situado a Escocia fuera de la Unión Europea, en contra de la posición de la inmensa mayoría de la población escocesa, y ha roto las reglas del juego del acuerdo de 2012. Ante la nueva situación, no están dispuestos a esperar una generación para celebrar un nuevo referéndum. ¿Hasta dónde puede llegar el efecto Brexit? Nada más aprobarse el Brexit, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, puso encima de la mesa la inmediata convocatoria de un nuevo referéndum que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha rechazado rotundamente. Pero si el independentismo escocés, el Scottish National Party, arrasa como se espera, en parte gracias a ese efecto Brexit, en las elecciones autonómicas de Escocia del próximo año, 2021, ¿va a poder mantener la actual posición Boris Johnson? Yo pienso que no. Porque el Brexit cambia radicalmente el contexto del tablero político respecto al de 2014. Por un lado, pasamos de una dialéctica democrática con reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo escocés a una negación del derecho a decidir. Pero por otro lado, ¿qué posición tomarán los poderes económico-financieros europeos, dado su interés por debilitar el poder económico de Londres? ¿Se posicionarán ahora a favor de la independencia de Escocia cuando hace 5 años organizaron una campaña tan agresiva contra la misma? Lo mismo digo de los estados componentes de la Unión Europea. Les resulta muy goloso reforzar la Unión Europea con la entrada de Escocia como nuevo miembro. a la vez que fracturan el Reino Unido y se vengan del Brexit. ¿Dejarán a la vista su pragmatismo cínico y apoyarán el proceso de secesión escocés? ¿O no podrán superar el vértigo a las consecuencias de la independencia de Escocia en sus propios estatus internos? Con la nueva década se pone en marcha de nuevo un tren hacia la independencia en Europa, que esta vez estoy convencido de que llegará a su meta. Y mientras tanto, ¿en Euskal Herria qué? ¿Seguiremos mirando cómo pasan los trenes? Bueno, pues esta ha sido mi reflexión de hoy. Bueno, pues Txutxi Ariz Navarreta, eskerrik asko por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Venga, eskerrik asko zeuei, eh? Agur. Agur.